Buenos días, ya estamos aquí en el programa Punto y Aparte correspondiente al día de hoy, miércoles 11 de junio de este 2008. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues saludando a toda la gente que nos sintoniza en todo lo largo y ancho del estado de Nayarit, rico en como en más de 7 estados de la República Mexicana, donde llega nuestra señal. Y bueno, pues ya estamos aquí, continuando con las noticias, como todos los días, como todos los días de la semana, algunos problemitas el día de ayer, pero bueno, ya estamos aquí, nuevamente con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy le daremos a conocer toda la información que se ha generado a nivel nacional, a nivel estatal, y bueno, pues todo lo relacionado también a las campañas políticas que se viven en nuestro estado de Nayarit. Y bueno, pues antes tenemos por aquí a nuestro director general de noticieros de la UX, la consentida, al licenciado Luis Octavio Beltrán Parra. Licenciado, buenos días. Buenos días, Naraí. Bueno, lo importante es que su pasante de ayer se resolvió ya definitivamente, ¿no? Gracias a Dios. Así es, gracias a Dios. Bienvenido, bueno. Saludar a nuestro auditorio de Punto y Aparte. ¿Sí? Hoy por la mañana es un día lluvioso, ayer fue constante la lluvia en todo el territorio de Nayarita, así será durante el día de hoy, según los pronósticos que tenemos registrados. Amanece en este pic, seguramente su pan está igual, con una densa, digamos, lluvia terminal, sobre todo una terminal lluvia que estará presente durante todo el día, según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua. Bueno, pues hay que anotar el vendaval por un rato. ¿Sí? Y como esperar a que llegue el día de las elecciones, que será el próximo 6 de julio en Nayarit. Bueno, informarles respecto de este asunto, que los candidatos ya hemos platicado más de una vez de la probabilidad de que exista la guerra sucia. Hay ya por lo menos denuncias verbales de que algunos de estos candidatos están recibiendo este tipo de actos, o sea, de propaganda, en algunos casos, están las barras y pintas que tienen. Y bueno, candidatos a diversos votos de Elección Popular, ahora del PRD y del Partido Verde Ecologista de México, han denunciado que, pues para ellos, se ha iniciado esta famosa guerra sucia con intimidaciones, amenazas y destrucción de propaganda política, dicen, aunque no lo expliquen claramente, por un grupo de seguidores de algunos candidatos no identificados, pues ahí la marca de la casa en la que no dicen quién, no los han identificado, seguramente por eso, estará puesta esta decisión próxima, el 6 de julio. Vladimir Valenzuela Barrucha, quien es candidato diputado por el PRD, da a conocer y denuncia así abierta y justamente esta campaña, nunca se pudo haber iniciado ya en su propaganda, por lo menos. Grupos de seguidores y personal de apoyo de candidatos y de adversos destruyeron la propaganda política del PRD. Él habla de una guerra sucia, porque ha habido amenazas, porque ha habido intimidaciones, creemos, dijo él. Esa es una práctica común de personas que tratan de ganar las elecciones a como de lugar. Bueno, pues ahí está presentado en esta conferencia de prensa el abanderado de PRD, acusa a los adversarios sin especificar quién, quede claro, no dijo quién, esta guerra sucia y amenaza. Mencionó que él tenía conocimiento de gente rica, Bahía de Banderas, en Santiago, en la Caponeta, en Ruiz, en Aguacatlán, Compostela y Jalisco. Hay pruebas de video de camisas blancas. Habló de que han destruido propaganda de PRD y del Partido Verde. Nosotros, dijo Vladimir, no vamos a hacer esta campaña, ¿sí? Vamos por la propuesta a favor de la ciudadanía, no andar llorando antes de que nos peguen. Así lo dijo, se aclaró Vladimir Valenzuela. Esta guerra sucia debiera de tener civilidad, y es que esto realmente se puede comprobar, porque finalmente también se pueden escudar los candidatos durando en salud, como dice él, llorando antes de que les peguen, que el 6 de julio no logren el triunfo electoral. Y eso lo pueden acreditar en su momento a que finalmente fue todo un trabajo realizado desde el inicio de campaña. Me parece, por lo menos, loable en la actitud de Vladimir Valenzuela, de que de no lograrlo por los tendones, que no dice nada, y las propuestas que lo dicen todo. Si bien es cierto, la imagen que podrá mantenerse en un tendón está ahí, se va haciendo mecánica la aceptación o rechazo de la persona, la propuesta de ella, cuando se reúne con diferentes grupos en su distrito, podría ser más importante que un tendón, sin dejar de serlo, una publicidad que de esa naturaleza también ayuda. Creo que en ese sentido, la misma Venezuela está tomando las cosas en forma relativa calma, pensando en que su decir puede tener más impacto que lo que se ve. ¿Algún comentario, Adaí? Bueno, pues es muy interesante lo que comentas. Fíjate que también por acá en la costa, te puedo platicar que, bueno, pues ha habido problemas en relación a lo que en referencia de propaganda se está dando. Y fíjate que, no sé, licenciado, si también lo contento, es como que hay candidatos que se les ve que traen el costal de dinero, y hay candidatos que supuestamente, bueno, pues que nomás pues se les ve una campaña muy austera, muy diferente, muy pobre. No sé, los partidos políticos, tal vez no todos tienen el mismo dinero, pero se ve mucho la diferencia entre un candidato y otro. Pues ojalá esa no sea la diferencia, sea, como decíamos, la propuesta, el conocer la probidad y honradez de cada uno de los candidatos que se están sometiendo al escrutinio de la sociedad para resultar finalmente elegidos en la próxima contienda electoral. Y no que sea don dinero el que pueda llevarlos al éxito. Oye, licenciado, como que esta campaña nos está llevando a que dentro de poco tampoco ya vamos a ver espectaculares en las carreteras, en las calles, ni tendones, como que va a ser una campaña más casa por casa, con un tríptico y invitar a la gente a votar, porque pues los tendones ya y los espectaculares solamente para un mes, como que se me hace un gasto muy ostentoso, ¿no? La verdad, sí, como que nos está llevando, o nos va a llevar a ese punto, ¿no? ¿Quién sabe que cuál sea realmente el extremo de lo que marque esa ley? En un momento no vamos a conocer ni siquiera físicamente a los candidatos, ¿verdad? Claro. A lo mejor después van a hacer, como dices tú, por volanteo, quizás por... Sí, porque se me hace mucho gasto para un mes, ¿no? De los espectaculares tan grandes. Serán muy hermosos, pero como que para un mes como que es mucho gasto, ¿no? Pues sí, tiene que apretarse. Finalmente, algunas partes de la sociedad, y debemos de recordarlo, exigíamos el hecho de que no fueran tan ostentosas. Claro. Ahora que vamos al extremo, también entendemos que es demasiado silencio, si eso fuera a llamarse así. Creo que la justa media sería lo más deseable, pero eso, bueno, lo impone la ley, y la ley es la que puso las reglas de este juego, que ahora mucha gente dice, no, yo ni lo conozco, ni creo que lo vaya a contar a conocer al candidato. Son los extremos que a lo mejor no fueron bien calculados por parte del legislador, pero que la ley se ajusta, pues no lo podemos entender, pero esa ley, punto, como lo hemos comentado más de alguna vez, la ley puede ser injusta, pero es la ley, y hay que cumplirla, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿te parece? Pasamos a otra información. Si quieres, vamos a un corte comercial, ¿vale? Vamos a una pausa. Y enseguida volvemos aquí a Punto de Aparte con el licenciado Luis Otero del Trampero. Sus comentarios son muy importantes. Estamos platicando todo lo que sucede en el estado de Nayarit. Y bueno, vamos a una pausa, ahora sí, ahí la tenemos, una pausa comercial. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte, seguimos con los comentarios. Bueno, tenemos, me estaba platicando con el licenciado Luis Octavio Beltrán Parra, que bueno, pues hay pues, incidentes que se han dado ya en el estado de Nayarit en referencia a esa nueva ley electoral, donde, bueno, se tiene contemplado muchas situaciones que no se habían previsto anteriormente. Nos comenta el licenciado acerca del problema que hay por allá en la Caponeta, ¿no? La nota periodística donde sacamos esta información. Tenemos conocimiento de que hay la presunta, probabilidad de que haya sucedido en una estación de radio, en medio electrónico, que bueno, pues al sacar una llamada al aire, hizo demostraciones muy fuertes en contra de Blanca Yesenia, de Dayo Arellano, en el caso de Acaponeta. No se tiene la comprobación, porque parece ser que ellos no le han dado pues la importancia que ese tipo de cosas puede tener. Quieren más y llevársela, como dicen, más tranquila. Sí. Sin embargo, bueno, ya lo dice el Instituto Estatal Electoral, nosotros no somos los policías, serán simple y llanamente los candidatos afectados, los que se quedan denotados o acatados en lo personal o públicamente, los que interpongan los recursos para poder actuar en consecuencia. No es esta la labor que realiza el Instituto Estatal Electoral. Entonces, esperaremos a que la Yesenia o el señor Arellano tomen la decisión o no de interponer ese tipo de quejas, porque finalmente se habla de que una mujer utilizando un medio electrónico hizo pues la llamada que denotaba contra su madre. Eso también podría ser un poco de lo que no estaba calculado en la ley electoral y se tendrá que ir estimando poco a poco. Los centenarios de la radio han tenido la precaución de darnos instrucciones precisas, de tratar de cuidar eso, pero desgraciadamente, bueno, pues el que entra una llamada, cuando entra una llamada telefónica, uno cree que es gente de buena fe, que lo único que quiere es participar, dando una opinión, digamos, confortable, sí. Para la generalidad de la elección, o quizás opinando con un candidato, pero no más allá. No llegar a la ofensa. Sin embargo, parece ser que esto se lo ha registrado ya como otro de los actos de guerra sucia, que eso puede ser, porque finalmente los candidatos lo pueden obligar a algunas personas a trabajar por ellos, ¿verdad? Utilizándolos como escudo. Cuando se tiene ese tipo de cobardías, pues no se puede actuar de otra manera. Cuando no se tiene el argumento político, se utiliza la mente de las personas para que sean las que estén golpeando públicamente lo que ellos no pueden lograr con las simpatías de su propuesta. Eso es lo que iremos viendo en las próximas semanas. Eso es lo que pasa allá. ¿Cómo andan las cosas por Santiago, Nadaí? Bueno, pues en Santiago siguen trabajando los candidatos. En este caso, empezando por los del PRI, Sergio González García, pues está trabajando fuertemente en casa por casa, en cada uno de los lugares. Se han unido por ahí, se especuló mucho que si se iban a unir precisamente Chito Ornelas, el diputado Chito Ornelas y el diputado Lucas Vallarta, ya están integrados a la campaña. Después de que hubo algunos caloneos ahí al interior del Partido Revolucionario Institucional, bueno, pues ya están integrados la mayoría de estructuras del PRI, la mayoría de líderes, están integrados en la campaña de Sergio González. Y bueno, cada uno de los diputados, en este caso de Manuel Narváez, de Emilio González y de Rodolfo Coronado Montaño, bueno, pues trabajando en cada uno de sus distritos. Y bueno, pues aquí la situación es, ¿qué iba a pasar con la gente que se quedó, o que no siguió, o que se llevó Raúl Mercado Guerrero, que sabemos que tiene también su presencia y su estructura dentro del PRI, ahora que anda en otro partido como Acción Nacional apoyando a su hermano, claro, Eduardo Mercado, ahora que anda por el partido de Acción Nacional, se habla mucho de este tipo de movimiento? La gente está a la expectativa de lo que pueda suceder precisamente en Santiago, porque, bueno, pues el PRI, bueno, pues sí reconoce que hubo un desprendimiento fuerte de algunos PRIistas que se fueron precisamente con ese limitante. Y bueno, pues en el caso del PRD, pues se sigue trabajando, se tienen problemas también en el PRD, por ahí, por la no inclusión de Manuel Quintero Borrego, por el desprendimiento de Lola Porras, del movimiento, gentes muy conocidas y que tienen un gran liderazgo. Dejan sola a Lupita García Sánchez, quien es la candidata a presidenta municipal y quien está luchando contra viento y marea para seguir levantando esta campaña. Está también haciendo un fuerte trabajo casa por casa, está visitando a cada uno de los hogares. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede con estos movimientos que se dan ahí en Santiago. Se esperaba una contienda fácil para algunos candidatos, pero ya se puso al parejo. No hay nada para nadie, todo el mundo está a la expectativa. Todos los candidatos están al nivel, no hay candidatos fuertes ni candidatos débiles. La situación es muy pareja en cada uno de los municipios. Y Santiago, donde se decía que había un candidato muy fuerte, bueno, pues queda al parejo de los demás, licenciado. Yo creo que inclusive el termómetro va a ser muy difícil de medirlo por tan corto tiempo de campaña. Es que esa tranquilidad que tenemos, sí, ahora, que tuvimos de que pudiera llegar a la entrada, va a ser muy difícil medirlo, va a ser muy difícil. Y es que después de que salieron los candidatos, dejaron los partidos y que salieron los candidatos a regidores, en la mayoría lo que sucedió cuando menos en la costa, ¿no? Salió el candidato a presidente municipal y cuando salen también los candidatos a regidores, pues sí hubo inconformidad, no en un solo partido, hubo en casi la mayoría de partidos, por quienes van a acompañar al candidato a presidente municipal para buscar las demarcaciones. No sé si sucedería también esto en aquella zona. Pues algo puede ser en algunos partidos, no en todos, pero en algunos pudo haber pasado de eso, la inconformidad de algunos que no se pusieron beneficiados. Déjame comentarte que en el caso de San Blas se está presentando Mario Ramírez Villanueva, a quien me apodan le diré por su nombre, Mario Ramírez Villanueva. Ahora Rodrigo González Barrios, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, dice que lo más importante es que la elección se dé limpia, en todos los sentidos, limpia. Limpiar elecciones, dejar que la gente del voto pasado, lo dijo así él, más que un proceso electoral que hasta hoy, hasta este momento, se ha conducido por los cauces legales y dentro del marco jurídico. Hizo referencia, claro, a lo publicado de que el candidato del Partido Acción Nacional en San Blas podría contar presuntamente con antecedentes penales, por lo que, de ser cierto, lo que procede es una inmediata inhabilitación del proceso de parte de las autoridades electorales, quienes de buena fe, pues, lógicamente aceptan toda la documentación, porque acuérdate que esa documentación es bajo protesta de decir la verdad, y en esa buena fe pueden haberse ido las autoridades electorales. Han aceptado su documentación, que dice el conducir, Rodrigo González Barrios, finalmente puede ser falsa, califica de incongruente esta actitud, y esto está verdadero, mientras que a nivel nacional se tiene una lucha abierta para evitar ese tipo de actos contra la delincuencia y otro tipo de actos de esta naturaleza ilegales, a través de que tenga un candidato de esta naturaleza. Esto será por probarlo, y quien acusa tendrá que hacerlo. Es de todos conocidos que ensamblar su actividad, dice el Rodrigo González Barrios, pudiera estar en entrevista. González Barrios mencionó que el equipo de abogados de la Alianza Juntos por el Bien de Todos integran ya un expediente para presentarlo ante la autoridad electoral para que se aplique lo que a la ley le corresponde, ¿no? Aplicarla a quien ha actuado al margen de esta, se le inhabilite como candidato para que antes de que finalice el proceso pueda tener otro y pueda seguir contendiendo. Eso lo dejamos, lo digo, diferente a la comprobación de los hechos, porque una cosa es el decir y otra cosa es el comprobar. Pero justamente pudiera estar en esta causal, sin embargo, esperaremos a que la autoridad dicta lo consistente. Sí, finalmente, bueno, pues es la autoridad electoral quien pues estará juzgando y sentenciando a este tipo de candidatos, porque bueno, pues se supone que la documentación que se entrega tendrá que ser analizada, y sobre todo, como dicen los candidatos, protestan, es decir, verdad, y bueno, de presentar también la documentación que se requiere, pues con toda la veracidad que se tenga. Por ahí se habla también de que puede ser una campaña de guerra sucia en contra del candidato del PAN, ¿no? Puede ser también que dentro de los medios impresos se esté manejando una campaña en contra de el candidato del PAN, porque no se golpea al compañero ni al partido, sino que a los compañeros, en este caso a su compañero de fórmula, Miguel Bernal, sino que directamente a Hilario Ramírez. Pues será algo difícil, porque ya se hizo la acusación, ya se ventiló en los medios, y vamos a ver qué es lo que dice la autoridad electoral, licenciado. Así es, y de eso inclusive te quiero decir, de comprobar que no es procedente, o no se le comprueba algo de ninguna naturaleza, creo que va a salir fortalecido. De alguna manera, aquí el que acusa está obligado a probar. Vamos a ver si ese seguimiento que dicen que están preparando por parte de los abogados de esa CRD lo logra demostrar. Y no creo que será más fortaleza que nunca el mismo Hilario y los candidatos de su partido. Déjame informarte por otro lado, como parte de la capacitación extensiva que está llevando a cabo el Instituto Central Electoral a los presidentes y secretarios de los 20 consejos municipales electorales, se llevó a cabo otra capacitación a los funcionarios electorales en relación justamente a los trámites que proceden para llevar a cabo una impugnación. Necesito yo conocer Sergio López Zúñiga, presidente del instituto. Los presidentes y secretarios de los consejos municipales electorales han tenido encuentros con el magistrado del Tribunal Estatal Electoral, Raúl Gutiérrez Agüero. Durante esta reunión conferencia dieron algunos temas, y uno de ellos fue conocer cómo tramitar un medio de impugnación de manera práctica, sencilla, táctica, así como lo referente a cómo van a recibir las boletas de parte del Consejo Local Electoral y cómo van a llevar a cabo el posteo, que es muy importante, y sellado de las mismas, entre otros puntos que habrán de llevarse en la jornada electoral. Por el presidente del instituto, que el próximo 12 de julio, los integrantes del Consejo Local Electoral acudirán a la Ciudad de México para supervisar la terminación de impresión de más de 2 millones de boletas electorales y enviarlas a la ciudad de Tepic, resguardadas siempre, mientras sea eso, por elementos de la Policía Federal Preventiva, mismas que deberán estar en el próximo 14 de julio, para que el día posterior se realice la entrega a cada uno de los consejos municipales electorales. Previamente, como digo, será un resguardo muy importante por parte de la autoridad, y sin ellos decidan que nosotros en ningún momento hemos sido la policía estatal, apoyados a veces por el ejército mexicano, para que esta papelería electoral, que es el documento más importante de la jornada, llegue a buen puerto y sea recibido por la autoridad municipal correspondiente. Esto debido a que la ley electoral en el Estado contempla que las boletas electorales que están utilizadas el día de la elección deben encontrarse en los 20 consejos municipales a más tardar el próximo 16 de junio. Mismas deberán ser resguardadas para facilitar la elección y evitar cualquier tipo de disminución. El consejero presidente del instituto señala que las boletas electorales serán impresas para la elección de presidentes, regidores y diputados de mayoría, contendrán más medidas de seguridad, muchas medidas de seguridad, lo cual va a evitar su falsificación, medidas de seguridad de las que solo tendrán conocimiento el presidente y el secretario del instituto. Secreto de Estado, pues, al interior del Instituto Estatal Electoral entre dos personas. Son los únicos que tendrán conocimiento de las medidas de impresión de este documento, el más importante de la jornada electoral. Bueno, tiene un papel especial, así como diversas marcas, tipos que tienen algunas candados de seguridad. Sí. Bueno, pues finalmente yo, para dejar ya con la información general, específico algo, una declaración por parte de Roberto Santos Balsa Heredes, el candidato a la presidencia municipal de Tepic, algo que me llama poderosamente la atención. Creo que no lo hemos escuchado por primera vez, sino por repetidas ocasiones en anteriores de procesos electorales. Una vez más, un candidato dice: ofrezco un ayuntamiento, ofrezco una administración sin corrupción. No como lo que utilizo, ser para creer. La verdad, ser para creer. Sí. Te agradezco mucho, Maraí, el espacio, y accediendo con la información general. Muy bien, le agradecemos, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias, que tengas un buen día. Y a todo nuestro auditorio, gracias, estaremos aquí reportándonos y aquí hasta que la ley no lo permita. Gracias y que tengas un buen día. Muy bien, mientras tanto nosotros vamos a una pausa comercial. Una pausa y enseguida volvemos. Apunte aparte, una pausa comercial y volvemos. Y estamos de regreso en punto de aparte. Bueno, pues uno de los elementos que participó en el rescate de los cuerpos de 6 maestros que cayeron a un barranco en la Sierra del Nayar, relató que durante el mes de mayo estuvo en esa zona a propósito de la historia que realizó el presidente Felipe Calderón. Bueno, el accidente ocurrió a escasos 150 metros de donde termina el pavimento de la carretera Ruiz-Zacatecas, cuyos trabajos se han reiniciado. Y de acuerdo con el rescatista, en mayo había una capa de polvo fino de algunos 20 centímetros de alto debido a los trabajos de la maquinaria pesada, por lo que se abrieron brechas provisionales para no interrumpir precisamente el paso de vehículos. Con ayuda de esa capa de polvo se convirtió en un nodazal, así cuando la camioneta estuvo en color negro que en que dejaban los maestros ingresar a esa área, la habría hecho a una velocidad indebida por como estaba el lugar, por lo que terminó proyectándose a un barranco de más de 300 metros de profundidad. En la baja fue tirando cadáveres al llegar al fondo de las torres, quedó reducida al tamaño de un sillón. Está la neblina del lugar que se recomienda no circular de noche, aunque los profesores lo hicieron. Lugareños de esa zona fueron los primeros en arribar al lugar del accidente. Rescataron con vida a Marcelino López Carrillo y a Alondra Jiménez Alex, en tanto que dejaron de existir José Luis Iván Portoledo, coronel de 28 años de edad, Ricardo Venezuela Inda de 36, Fidel de la Cruz de 28, Juan René López Ramos de 36 y el conductor del vehículo María del Carmen Ramírez Jiménez de 30 años y bueno, pues también Miguel Ángel López Vargas de 32 años de edad. Fueron los maestros fallecidos precisamente en esta zona. Bueno, pues ahí tenemos esa información. Adelante. Así no, ahí, bueno, pues lamentable ese caso que se dio. Una joven de aquí de Comillas, uno de por su lugar, por ahí, gente que de veras, maestros que venían de allá de la sierra, y pues lamentable y triste esos casos, ¿verdad? Vamos a continuar con más noticias. Un capo y dos bandidas, el lugarteniente y pistolero de más confianza de los hermanos Beltrán Leiva, apodado El Grande, fue la anfitrión de las actrices Alma Hayet y la española Penelope Cruz cuando filmaban en Durango Bandidas en 2004. Sergio Villarreal Barragán El Grande, identificado por las autoridades federales como un narcotraficante que opera en Coahuila, Sinaloa y Durango, permitió que la veracruzana y la española durmieran en su rancho durante el rodaje. Según declaraciones de testigos protegidos en la averiguación previa, de la cual el Universal tiene copia, Bandidas se filmó en escenarios naturales de Durango durante 2 meses. En la trama, Penelope Cruz y Salma Hayek se unen para disciplinar a un grupo de matones que han asesinado a sus familiares y robado sus tierras. En esa búsqueda de justicia a través de las balas, la mexicana y la española se convierten en ladronas de bancos y prófugas de la ley. En la vida real, El Grande es asesino y prófugo de la ley, según documentos de la Procuraduría General de la República. Un documento extra del cual se omite el número para proteger la identidad de los policías investigadores, indica que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada la CIEDO poseen videos del narcotraficante. Agentes de la AFI estuvieron a unos 8 o 10 metros de él y sus sicarios, pero no los detuvieron para no entorpecer las investigaciones. En tanto, la averiguación consultada indica que El Grande ha matado y ordenado asesinar a agentes federales, también instala retenes carreteros falsos y corrompe a exintegrantes de Policía Federal y de la CIEDO que operan en la Ciudad de México. La capacidad económica del Grande vendía la cocaína a $13,000 el kilo. Según los testimonios de dos informantes adjuntados al expediente, le permitió que en poco tiempo acumulara una fortuna, autos de lujo, terrenos, casas y ranchos en la presa Peña de Al Águila, en Durango, donde dice el testigo protegido Salma Hayes se quedó a dormir cuando tenía que hacer una presentación de una película en Durango. En averiguación, otro pistolero del grande que enumera inmuebles usados por la organización para guardar armas, drogas y cadáveres, relata que Penelope Cruz estuvo presente en el rancho de Peña del Águila. Sé que es dueño del rancho ubicado en la capital de Durango y es donde se hospedaron Salma Hayek y Penelope Cruz cuando grabaron la película Bandidas. Asimismo, quiero señalar que en mi domicilio tengo dos armas, una calibre 44 y una de las conocidas como cuerno de chivo AK-47. Periodistas locales en Durango que siguieron el rodaje durante 8 semanas comentaron a este diario que Salma Hayek fue ostentosa durante su estancia en ese estado de la República Mexicana, pues incluso la producción le alquiló 2 casas. Una de estas, según la averiguación previa consultada, es propiedad del grande. Sí, tenía 3 camionetas Suburban y se ve que la atendían muy bien, narra uno de los reporteros que dio cobertura a la estancia de las actrices. Los testimonios recopilados de la estancia de la recusada detallan que en la primera residencia donde lo hospedaron hubo al menos 4 grandes fiestas que terminaban hasta el amanecer. Otro periodista cuenta, en una de las fiestas se especuló sobre la muerte de una persona. Se trataba de un asistente de la producción, pero eso no salió a la luz en los medios. Luego se dijo que había muerto de un paro cardíaco en la Ciudad de México. La sustancia de Durango, Salma Hayek fue exageradamente protegida. Incluso kilómetros antes de aproximarse a la propiedad del grande en la presa Peña del Águila, había elementos de seguridad, había cámaras y gente vigilando. Nosotros pensamos que era para cuidarse de los paparazzi, relata el periodista. Salma Hayek, a diferencia de su colega de film, Penia López Cruz, deambulaba siempre con 4 escoltas, añade otro comunicador. Bueno, pues esta es información nacional, donde por ahí existe la vinculación de la señora Salma Hayek y Penélope Cruz, que estuvieron por ahí cuando estuvieron haciendo el rodaje en Durango, pues en caso de ese hombre, de ese narcotraficante fuerte, que es el grande. Adelante, Mane. Claro, pues ahí tenemos esa información, precisamente, que también es muy interesante. Y bueno, pues se habla mucho de que el Instituto Mexicano del Seguro Social se une a un reto en materia de salud para el 2011, asegurar a todos los mexicanos con una cobertura universal, portable en la materia, que garantice su atención independiente del estado de institución pública o privada a la que se encuentren afiliados. En el marco de la Convención Nacional de Aseguradores, el titular de la institución, Juan Molinaro Cortacitos, comentó que el servicio de salud será posible por medio de un expediente clínico electrónico, guías de práctica clínica, manuales de costos y precios, así como mayor coordinación entre las instituciones de salud para el abasto de medicamentos. Destacó que en la presente administración se ha impulsado un programa de inversión en infraestructura en el instituto para dotarlo de más hospitales y más consultores de medicina familiar, y estimó que para lograr tener una cama lograr tener una cama por 1,000 derechohabientes se requiere una inversión en el mediano plazo cercana a los 60,000 millones de pesos. En el presente año se han destinado 7,000 millones de pesos para infraestructura. Y bueno, por otra parte, informó que en los últimos 15 meses se obtuvieron importantes avances, como el fortalecimiento de las finanzas, mejorando la recaudación y manejando de manera eficiente la administración, se detuvo el rezago en infraestructura y se impulsa fuertemente la cultura preventiva. Bueno, pues ahí tenemos que sigue trabajando el seguro social. Y bueno, también dice que actualmente el seguro es pilar del sistema de salud en México debido a su cobertura. Hoy en día en el instituto contamos, dice, con 5.000 clínicas, 1.554 guarderías, 136 tiendas, 15 funerales, 4 centros vacacionales, 169 lavanderías, 140 teatros. Pero sobre todo el seguro social es eficiente en los servicios y atención a los derechohabientes. Bueno, pues eso tendrán que decirlo los derechohabientes, ¿no? Alfredo, tú que eres derechohabiente. Así es, Madrid, bueno, pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? Claro, pues. Estamos llegando al final del programa ya, Alfredo. Sigue lloviendo, Madrid. Sigue lloviendo por aquí. Sigue lloviendo en la costa. En la cosa mañanita, tenemos desde el día de ayer que está viviendo, poco a poquito. Hay que tener mucho cuidado en las carreteras. Así es. En las carreteras mucho cuidado porque se dan algunos accidentes. ya ves lo que pasó con los maestros, no, ahí era pura tierra, era un pedazo de carretera pura tierra suelta, y con las lluvias pues se hizo puro lodo, cosa que hizo que resbalara el automóvil en el que venían esos maestros. Así es, que cómo no van a llegar un poco tarde que nunca. Bueno, nos despedimos, gracias por el favor de su atención, gracias por haber estado con nosotros, los esperamos el día de mañana con más información que se está generando en el país en estos momentos. El día de mañana tendremos toda la información, todo lo que se genere en el transcurso de estas horas de este día. Y bueno, desearles que se la pasen muy bien, tengan mucho cuidado usted que va en la carretera internacional, en las carreteras estatales, mucho cuidado, está la carretera muy resbalosa, hay que tener mucho cuidado. En algunos lugares, pues la neblina también es otro factor que puede provocar algún accidente. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Y bueno, para esto, pues también hay que hacer caso de los señalamientos en la carretera. Y sobre todo, bueno, pues recuerden que es muy importante que respete los señalamientos. Nos despedimos, si Dios quiere, en punto de las 8. Mañana nos esperamos aquí. Aquí estaremos nuevamente en otro programa más de Punto y Aparte, con más información. Por nuestra parte, el día de hoy es todo. Gracias, que pase un feliz día.